Hola, hola, hola, ¿cómo les va? Habla la señora Cheli, yo soy la directora del Jardín de Infantes número 318 del barrio Santa Lucía y quería mandarles hoy un cariño muy, muy grande a todos los nenes y las nenas del jardín porque estamos de festejo, estamos celebrando el Día de los Jardines de Infantes y de las Maestras Jardineras. Por eso también quiero aprovechar la ocasión para mandarles un gran beso y abrazo a todas las señas del jardín. A la señora Vero, a la señora Patri, a la señora Sandra, a la señora Marisa, a la señora Roxana y a la señora Maru. Porque sin todas ellas no podría ser posible tantas cosas lindas que hacemos diariamente en el jardín y que estamos haciendo hoy desde casa. Es muy importante que sigamos quedándonos allí, aprendiendo desde casa con el aporte de las familias que nos ayudan tanto para cuidarnos y para que pronto, pronto, pronto nos volvamos a encontrar. Sin ustedes, los nenes y las nenas, el jardín se pone triste. Así que es importante que nos cuidemos mucho, que juguemos y aprendamos desde casa hasta que podamos volver a encontrarnos. Y hasta ese día les mando un beso y un abrazo largo, largo, largo, que dure todos estos días que vamos a estar sin vernos hasta que nos podamos volver a encontrar. Los quiero mucho, mucho, mucho. ¡Feliz día, jardín! ¡Feliz día, jardineras! ¡Feliz día de jardín para todos!